Buenas noches. Hoy va a ser radicalmente distinto a ayer porque no sé si os han contado, pero bueno, tuve una lesión en las cuerdas vocales y aunque me han dicho que hubo gente que no se dio cuenta, que le pareció que cantaba como siempre, la verdad es que no es así. Bueno, tenéis un paisano aquí en... aquí en Valladolid. Es que tuvo mucha gracia, además, lo que sucedió. Hombre, maldita la gracia, ¿no? Porque yo hubiera preferido encontrarlo y irme a tomar unas copas con él. Pero lo había conocido en La Habana, por casualidad, y estuvimos paseando por La Habana y tal. Y me lo encontré ahí en la puerta, que venía a cambiar las entradas porque no podía venir el día que, y tal, y para cambiarlas para otro día. Y entonces dice, ¿qué tal? Digo, pues mira, no sé, estoy para... Dice, vente para casa, que si no te mueres. Y digo, sí, yo ya estoy amortizado, Carrascal. Y dice, hombre, que me da cosa. Y me metió unas inyecciones por aquí y tal y cual. Bueno, excelente persona. ¿Cuántos beneficios le he sacado yo a la canción? De copas ni hablemos. De mi manutención también. Y aventuras. Digo, ya es hora de que lo agradezca formalmente a la canción, pues los muchos dones que me ha dado. Y de eso lo trata esta que viene ahora.